Lépreux. Kunato. Kunato. Kunato. Griot. Djilike. Djilike. Djilike. Scorpion noir. Djankamu. Djankamu. Djankamu. Qui? John. John. John. Tête. Kun. Kun. Kun.